El ejercicio físico produce cambios favorables en todo su cuerpo, por ejemplo, a nivel cardiovascular se produce una mayor vascularización. Se crean nuevos capilares para hacer más eficaz el transporte de la sangre por el cuerpo y de esta forma logra suplir los requerimientos nutritivos tanto en músculos, cerebro, corazón, pulmones. Mejora además el trabajo de nuestro corazón fortaleciendo sus músculos para trabajar de formas más eficientes, mejorando el gasto cardíaco. ¿Sabía usted que el ejercicio favorece el manejo del estrés y la ansiedad? De esta forma, ayuda a disminuir el hábito tabáquico y también reduce el riesgo de padecer diabetes, lo que disminuye el riesgo cardiovascular. La acumulación de azúcar en la sangre contribuye a la formación de trombos en las arterias del corazón, aumentando la probabilidad de sufrir un infarto. ¿Sabías que realizar un masaje deportivo después de entrenar favorece y acelera la recuperación muscular y ayuda a prevenir lesiones? En toda persona que realiza ejercicio tiene riesgo de lesiones, principalmente por diversas causas, entre ellas alteraciones postulares, calzado inadecuado, estiramientos erróneos que producen una sobrecarga en músculos, tendones o ligamentos. Estos no siempre soportan esta sobrecarga, como resultado tenemos una lesión. Si quieres saber más, ven a Pro 15. Tenemos diversos cursos de área estética y deportivos. Visítanos en www.pro15.com.